y su fama de Bantam será castigo de Dios que ando chupa otra vez. Cuando canta este viejito, todo el mundo se divierte. Será porque canta lindo, será que le parece. Bueno, ya me acosté chupao y chupao me levanté. Será castigo de Dios que ando chupa otra vez. Chupa otra vez. Anoche me acosté chupa.